Buenas tardes, amigos. Aquí estamos para presentar un libro. Yo he venido desde Madrid para presentar ese libro, pero ha sido porque estaba en Madrid. Si hubiera estado en Hong Kong o en Pernambuco, también habría venido. Y voy a contarles por qué. La tarea de presentar libros depende de los libros que se presentan. Algunos son impresentables, otros se presentan ellos solos. Abren la puerta, sonríen y dicen: hola, soy la metamorfosis. Hola, soy el principito. Hola, soy el idiota. Y ya está casi todo dicho. Este dice: soy las posibilidades. Y como es un recién llegado a la nebulosa literaria, necesita que alguien disfrazado de chambelán dé un golpe en el suelo con su chuzo y proclame: las posibilidades de David Eloy Rodríguez. Tras lo cual, los circunstantes vuelven el rostro hacia la puerta para inspeccionar el aspecto que tiene el recién llegado. Respetemos el tolón, tolón. O el tilín, tilín, como quieras. Ahora fuerte porque le está dando la bienvenida al libro. Muchas gracias. De nada, ¿ya? Eso está bien. Bueno, pues eso, para inspeccionar el aspecto que tiene el recién llegado. Entonces descubren que no viene encuadernado entre una portada y una contraportada, sino entre dos alas plumosas y aleves, dos alas azules y cuadradas, de modo que cuando se le suelta, se echa a volar y sus alas se confunden con el color del cielo, de manera que el volumen desaparece en lo alto y regresa al lugar de donde vino, que es el ámbito poco conocido por inexplorado que ocupan las etéreas salas calderonescas. Aunque solo sea eso lo que ocurre, no puede por ello decirse que sea un libro ligero. Se trata más bien de un hobby, un objeto volante identificadísimo. Como invento que es de su autor, un cierto David Eloy, al que muchos de los presentes creemos conocer, se trata de algo que vuela con la precisión de un colibrí y el juego vibrátil de una libélula. Así que no acaba de entenderse que con semejante agilidad sea a la vez tan musculoso. Con estas posibilidades, David vuelve a ofrecernos un juego nuevo y diferente que algunos bibliotecarios catalogarán como escrito en prosa. ¿Pero qué saben de libros los bibliotecarios? Los que saben de libros de verdad, los que los saborean a fondo, son los ratones, los xilófagos y los líquenes, así como un corto número de lectores que todavía ríen o lloran con ellos en las manos. Esos que a veces los cierran para aplaudir cuando les entusiasma lo que leen, que suelen ser cosas que vuelan, como los relatos que ocupan las páginas de estas posibilidades, editadas en la luna y colgadas de las lunas de Oriente, de donde nos llega la luz cada mañana. En cuanto a la que llega del propio libro, encendida entre las manos de David, es cálida y dorada, una luz bien amanecida. Solar, pero a la vez lunar, como de mercurio flotando en un crisol lleno de oro fundido. Lo que nos ofrece David del pico de esta ave azul y luminosa es una melodía antropofónica que se dilata y contrae a medida que se va leyendo y que vuelve a hacerlo con matices nuevos tras una segunda lectura. Es tan ágil y natural que apetece bañarse una y otra vez en ese río que siempre y nunca es el mismo, como dirían aquella pareja de griegos si alguna vez hubieran leído a David mientras se bañaba en el río filosofal. Releer, sí, porque cómo no leer dos o tres veces un relato que comienza de esta manera: cuando Fernando resucitó, no se lo podía creer. Si quieren saber la continuación, compren el libro que está a la venta. En fin, ¿qué es y qué no es las posibilidades? Pues no es ninguna de estas cosas. No es una selección de greguerías. No es una colección de cuentos de don Enrique Jardiel Poncela. No es la sudorosa búsqueda de un efecto o un intento agónico de suscitar emociones. No, nada de eso. Es algo cuya frescura y veracidad demuestran que se trata de un fluido orgánico natural como el que usan los vegetales para atraer a los insectos. Mal comparado, porque el propósito del autor no es atraer, si esa atracción implica reclamo, truco o merchandising. David Eloy es sincero, pero a la vez, todos lo sabemos, su sombra es la de un poeta impostor capaz de disfrazarse de prosista, de buen prosista e incluso de magnífico prosista. Debe significar algo. ¿Qué? Sí, eso es. Efectivamente. Claro, claro. Entonces creo que voy a seguir. En fin. Bueno, vale. Entonces, con permiso. Ah, mira. No. No te fíes nunca. No, no te fíes nunca. En fin, decíamos que David Eloy es sincero, pero a la vez, como todos sabemos, su sombra es la de un poeta impostor capaz de disfrazarse de prosista, de buen prosista e incluso de magnífico prosista. Mas su careta es de cristal, ni siquiera se ve, de modo que parece que no existe. Incluso no responde al tacto. Es una máscara maravillosa, una especie de estructura futurista, heisenbergiana, en cuyo seno se relacionan entre sí las moléculas a través de estructuras filiformes como dendritas del tipo C. Solamente a través de la lógica difusa hemos sido capaces de adentrarnos en las cavernas cuánticas y aproximarnos a su estructura íntima. Eso y el tantrismo, así como la total ausencia de polímeros infiltrados y de isótopos de bario, es lo que, a mi modesto entender, explica mejor que nada la prosa de David Eloy, inserta en el contexto literario epigonal y epiceno por el que transitamos los 3,5 millones de escritores españoles. En cuanto a la diferencia o semejanza prosa-poesía, aporto la idea de que por su naturaleza el poeta siempre está aprendiendo, mientras que el prosista necesita saberlo todo. Personalizándolo en nuestro autor, resulta que David parece no saber nada, pero aprende pronto, y cuando el lector concluye cada uno de sus relatos, cree saberlo todo. Porque ese todo es nada, una nada que nada en un océano de todos somos nada, y menos aún en pelota y mirando al cielo. Detesto las presentaciones largas, así que voy a ir terminando. Las posibilidades es, posiblemente, uno de los libros que posibilitan afirmar que las letras españolas actuales no son imposibles, sino que tienen algunas posibilidades de no diluirse en el confuso magma, en el más que posible caos del futuro que nos acecha. Estos relatos estupendos hacen posible espetarle a Monterroso. Cuando despertó, David Eloy seguía allí. David Eloy, este excelente escritor que muy posiblemente pronto será magistral. Muchas gracias. ¡Olé! Gracias. Anda. Bueno. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, a pesar del calor, a pesar de los tiempos, a pesar de todo. Gracias por querer acompañarnos en el camino. Gracias también a la Carbonería por su siempre fraterna hospitalidad y por su incansable activismo cultural. Gracias a la editorial extremeña de La Luna Libros, que ha querido publicar en su colección específicamente dedicada al relato, Lunas de Oriente, se llama este libro, Las posibilidades, que incluye 50 relatos y microrelatos con un hilo común. Gracias a la librería La Fuga, gracias Luis por acompañarnos también con el punto de venta, por si luego quieren llevarse un libro dedicado. Gracias a todos los artistas que van a participar esta tarde, que han querido regalarnos su arte y además con intervenciones especiales en diálogo con el libro. Un verdadero honor, un lujo, y os quiero y os admiro, y gracias por estar aquí también. Y gracias, por supuesto, a Alberto Porlán por sus emocionantes palabras. Para quien no conozcáis a Alberto Porlán es escritor, investigador, director de cine, y en la editorial Libros de la Herida, que dirijo junto a José María Gómez Valero, hemos tenido el privilegio de publicar dos libros descomunales de él, dos joyas: uno, el poemario País, y la investigación de referencia, el ensayo Tartesos, un nuevo paradigma. Alberto lo considero un maestro, no solo en el plano profesional, en este bendito ejercicio de la escritura, sino también en el plano personal, y desde hace muchos años, tiempo a través. Así que ya sería una enorme alegría meramente su presencia aquí desde Madrid. Imaginaros escuchar estas palabras tan bonitas que ha dicho. Quería empezar compartiendo un relato del libro, el relato que lo abre. Se llama El deseo, y me gustaría dedicárselo a Lidia Esteban, porque es la madrina de este relato. Yo incluso diría que el hada madrina de este relato. Se llama El deseo. Entras en la iglesia. Has ido a encender una vela. Es el templo de todos los santos, el más antiguo de la ciudad en la que vives. No crees mucho en estas cosas, pero estás decidido a pedir un deseo a la providencia. Es tu primera vez y te avergüenza un poco, pero vas a obedecer el impulso que te empujó a entrar. Encender la vela será como un ruego o un acto mágico, una manera de convocar a que suceda lo que necesitas. Piensas, encenderé la vela si son velas de verdad, no esas velas falsas que se encienden automáticamente con la moneda, simulando ser velas cuando quizá no merezcan ese nombre. Solo así continuarás jugando al juego que te has propuesto jugar. Son velas de verdad. El juego sigue. Estás solo. Meditas tu deseo. El silencio te ayuda a encontrar la expresión más exacta con la que trasladar el encargo, la energía precisa en la acción. Enciendes la vela cuidadosamente, con ilusión, transmitiendo con autenticidad un cierto sentido de trascendencia. Se diría que crees en estas cosas. En este instante, quizás si creas, entonces. El cuerpo parece transformarse, por momentos imbuido de una extraña tensión. Un cuerpo conectado, un cuerpo vivo. El fuego crepita. El fuego crepita, pequeño, pero de repente cargado de poder. Una llama diminuta, pero milagrosa. Una llama capaz, quién sabe, de cambiar el mundo por completo. Nunca sabremos cuál es el deseo. Nunca sabremos si se cumplió. Nunca sabremos si acaso se cumplió, cuánto y cómo tuvo que ver el hecho de que encendieras esa vela. A continuación me gustaría hacer un cuento a tres voces, y para ello quisiera llamar al cantautor Daniel Mata y a la actriz y escritora Anne Kay para que me acompañen a poder hacerlo. Fuerte aplauso para Daniel. Bueno, estaba previsto que Fran Seidoble, el poeta y compañero en la editorial Libros de la Herida, fuera el que hiciera el papel de él que va a hacer en esta ocasión Daniel Mata, porque Fran Seidoble ha tenido una dificultad de última hora y no ha podido acompañarnos. Nos pide que os transmitamos recuerdos. Y en su lugar, en un ejercicio de resolución eficaz y maravillosa, Daniel Mata se ha hecho el equipo a las espaldas como a él le gusta y hará el papel de él, cosa que le agradezco enormemente. Una sustitución impecable. Anne hará el papel de ella y yo haré el papel, el servidor hará el papel de narrador. El relato se llama Ecos. Ecos. Habitación 211 del hotel. Ella y él parecen hablar de la persecución del tiempo, de los precipicios, de las razones de su huida, de si hay dioses que sepan proteger a los amantes, de cómo serían y de en dónde demonios se habrían metido. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿Tú qué crees? Acabamos de llegar, como quien dice. Tengo una sensación rara. Maldito encierro. Siento como si me faltara el aire. Convendría abrir la ventana. Ventilar esto un poco. Ya sé que no podemos hacerlo. Podrían descubrirnos. Hace un rato que no dices mi nombre. Necesito que digas mi nombre. Quiero contarte una historia. Hubo un tipo que se dedicaba a quemar bosques para poder estar con su amante. Bosques de verdad, con sus árboles, sus animales y sus personas dentro. Resulta que el marido de la mujer que amaba era bombero y quemar un bosque era la oportunidad de mantenerle ocupado y alejado. Cada bosque quemado era una oportunidad de vivir sus deseos. Imagínate cómo sería ese tiempo que estaban juntos. Y un día lo descubrieron y lo atraparon y lo condenaron. Seguramente. Lo leí en el periódico. Nadie puede afirmar que se amaban. Que su deseo valiera un bosque no significa nada. Nadie puede negarlo. No me hubiera gustado conocer a ese hombre. La pregunta es, ¿tú hubieras ido a la cita si hubieras conocido su precio? Esperaba algo más de ti que historias. Solo tengo historias. Es la manera de seguir. Yo no quiero morir. Ya nunca podremos morir. He tenido un largo sueño. Había un desierto inmenso que crecía y crecía, y por más que caminase no podía alejarme de él. Tus labios eran un oasis. Tus labios fueron siempre el comienzo de la lluvia. Creo que me guardas una sorpresa, un secreto. Lo único que tenemos que hacer es seguir aquí. Hemos de ser cuidadosos para que no nos descubran. Tú siempre mientes. Igual esa es tu manera de decir la verdad. Háblame mejor sin voz. No quiero más palabras. Sabes igual que yo que no hay ningún lugar al que ir, en el que podamos estar seguros. Nunca saldremos de aquí. ¿No te gustan mis historias? Se han dicho tantas cosas. ¿Para qué seguir? El aire está viciado. Son nuestros vicios. ¿Y te gustan? Necesitaría salir de aquí. Sabes que es imposible para ambos. Somos como pájaros con las alas cosidas al cuerpo. Dime, ¿quién nos las ha cosido? ¿Qué importa ahora? ¿Te acuerdas de quiénes fuimos? ¿Te acuerdas de nosotros? Claro. Me acuerdo de que nos amábamos y de que nuestro amor era más grande que la vida, más grande que la muerte. antes de empezar con este encierro. No lo llames así. Fuimos tan felices. ¿Te acuerdas de los lugares en los que nos hemos amado? Allí seguimos siendo, de algún modo, nosotros. Estamos aquí. Este es nuestro último lugar. Nuestro único lugar. ¿Para qué darle más vueltas? A mí me gusta escucharte. Me gusta tu voz. Es una pena que no tengamos música aquí. Me gustaría tanto que pudiéramos escuchar nuestras canciones. Nos hemos querido tanto. Me gusta cuando me miras bailar, tus ojos mirándome. Me gustaría tener las palabras para explicar lo que nos sucede, pero no existen. Y nadie nos escucharía aquí. No hay nadie, y nadie podría entendernos. Pero estás tú. Eso queremos creer. Que nos tenemos el uno al otro, como siempre, que aún no hay tiempo, que estamos a salvo, pero eso es verdad. Yo sé lo mismo que tú. Nada. Me gustaría tanto que hubiera música aquí. Tu presencia es una música perfecta. ¿Crees que estamos vivos? Por supuesto. Pero si supieras con certeza lo contrario, me mentirías, ¿verdad? Sí. No toleraría que me dijeses la verdad si no me gusta la verdad. Tranquila. Confía en mí. ¿No pueden alcanzarnos? Están lejos. Estamos lejos. Pero nos tienen rodeados. No pensemos en eso ahora. El director del hotel abre la puerta de la habitación 211. ¿Ha tenido quejas? De un cliente de la habitación de al lado, que asegura que se oyen en ese cuarto voces y ruidos molestos, como de bruscos movimientos de muebles y cosas que se caen y se rompen. No es la primera vez que sucede. Pero la habitación está vacía, lo comprueba una vez más. Hace ya mucho tiempo que no se ocupa. Muchas gracias. Es una suerte, un privilegio para mí que dos músicos como Fiona Araiz y como Daniel Mata se hayan fijado en mis poemas para convertirlos en canciones. Cuando un poema se convierte en canción, se convierte en una historia, en un relato. Fiona Araiz ha compuesto dos canciones sobre sendos poemas del libro Cámara de Resonancia que presentamos precisamente aquí el año pasado y los va a estrenar esta tarde para todos nosotros en compañía de Daniel Mata. Así pues, Fiona Araiz y Daniel Mata. Bueno, como dice David, han tocado los temas. Este primero es Escenas de un viajante y bueno, tuvimos la oportunidad de tocar en el Festival de las Letras en la Puebla de Cazalla. De Cazalla, gracias, son muchas obras. Y no sé de aquí. En la Puebla de Cazalla. Y Dani y yo pues tuvimos la idea de sorprender a David con este poema musicado, al que yo admiro terriblemente, no me canso de decirlo, y agradezco mucho la confianza que depositó en mí desde ese primer momento. Así que bueno, vamos. Se ha preocupado por el paso del tiempo, no ha tenido tiempo. El universo parece que se expande. A veces tenemos memoria de futuro, todo tiene su explicación. Lo que pasa que a veces no es fácil explicarlo. No es lo que se dice, es lo que se entiende. Nada encaja, nada encaja. Cuando intentamos lo imposible, soñamos con cumplirlo. No es lo que se dice, es lo que se entiende. Nada encaja, nada encaja. Cuando intentamos lo imposible, soñamos. los dioses pequeños se olvidan los preceptos de las leyes del espíritu. Lentamente vamos aprendiendo el código de la resurrección. No, las cosas no se mueven solas de sitio. Subes paso a paso los escalones de tu escalera de incendio. Lo que dices dura, lo que haces dura, aunque tú no lo recuerdes. No es lo que se dice, es lo que se entiende. Nada encaja, nada encaja. Cuando intentamos lo imposible, soñamos con un cielo. No es lo que se dice, se entiende. Nada encaja, nada encaja. Cuando intentamos lo imposible, soñamos con un filón. Necesitamos, por supuesto, el acompañamiento de Chema. Bueno, esta canción la verdad que estuvo planteada antes que la otra. Y desde que empezamos a hacer, ya veía a Dani Mata en la canción metido. Así que, bueno, esto es Tiempo sin miedo, que es, la verdad, creo que es mi poema favorito de David. Porque me parece que cuenta verdades así. Por lo menos me opino, así que. Ahí va. Dame. La vida a veces es una casa donde las chimeneas hablan el idioma de los pájaros. Un bar en el que tú pones música. Sucede, por ejemplo, cuando sacamos la cabeza de debajo del agua, cuando los amantes se parecen a la tormenta. La vida es el lugar donde se enfrentan los que se buscan. Y a veces se encuentran. Nunca fuimos héroes, no seremos héroes, hijos de perdedores. Ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No queremos ser tratantes, no queremos ser esclavos. Continuamos una senda de sangre, no olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos, no olvidamos, no olvidamos. No olvidamos, no olvidamos, no olvidamos. Uno de los dones que nos ofrece la literatura es la de poder vivir otras vidas, la posibilidad de ser otros, de ser cualquiera. En este cuento que voy a leer ahora, trato de encarnar con justicia y con verdad la voz de una niña. Para acompañarme, tenemos el honor y el lujo de disfrutar de la pintura en vivo de una artista que admiro y que me encanta que haya podido acompañarnos, Marian López. Redacción. El trabajo de mi padre. El trabajo de mi padre es hacer carreteras. Por eso está todo el tiempo fuera de casa. Porque tiene que estar haciendo carreteras por los pueblos y por los demás sitios. Hace mucho tiempo que no veo a mi padre. Y mi madre dice que no pasa nada, que seguirá igual que siempre. Mi padre tiene un coche muy grande y en el coche va muy rápido a trabajar. Y cuando llega, se pone a medir y a dibujar la carretera en el suelo y luego quita las piedras y las vacas y los perros y los árboles y le dice a la gente que hay en las casas que las quiten porque va a pasar por allí una carretera. A veces hay montañas. A veces hay montañas y mi padre les hace un agujero y la carretera pasa por debajo. Eso me lo ha contado mi padre un día que atravesábamos una montaña y se puso todo oscuro y él estaba conduciendo. Pero yo no me enteré bien porque me dolían los oídos. Si está cerca de una ciudad grande, mi padre hace una carretera muy grande, por la que van muchos coches. Y si tiene que hacer una carretera para un pueblo, hace una carretera muy pequeña, de esas que se mueven mucho. Hay carreteras por todas partes, pero hay un sitio que casi no tiene carreteras y que se llama campo. Cuando mi padre no trabaja, nos vamos al campo. Porque mi padre dice que está harto de carreteras. Y entonces nos montamos en el coche y mi padre nos lleva al campo, donde se puede correr y donde hay muchos más animales y son salvajes, aunque no hay ni leones ni dinosaurios, pero sí muchos otros animales. A mí me gustaría ir otra vez al campo, pero mi padre siempre está trabajando lejos y no está en casa ni por la noche. Mi madre dice que tiene que irse a hacer carreteras muy lejos y que por eso está todo el tiempo volando en aviones de un lugar a otro y que por eso trabaja tanto y coge tantos aviones y tantos que un día se va a quedar a vivir en las nubes. También dice mi madre que no me preocupe por nada, que estamos juntas y que por eso nunca nos va a pasar nada malo. Y también dice que papá es muy importante y que por eso no va a volver nunca más. Yo de mayor quiero ser como mi padre y hacer agujeros en las montañas. Quisiera invitar ahora a un músico que, con el que comparto muchas cosas. Comparto, por ejemplo, el amor a la literatura o la devoción por Bob Dylan. Adoro su trabajo con su grupo John Prine y también sus canciones en solitario, y es una suerte contar con su amistad y con su compañía esta tarde. Él es Jesús Albarrán y con él vamos a hacer algunos microcuentos a los que hemos puesto música. Jesús Albarrán. Este cuento, este tema que vamos a hacer ahora y que incluye dos microrelatos del libro, se llama Como la mariposa posada en la alambrada, indiferente a la noción de muerte. Como la mariposa posada en la alambrada, indiferente a la noción de muerte. Instante que media entre una pregunta y su respuesta. Ese segundo de vacilación, propiedad de lo aún no concebido. Ese intervalo de vacío en el que respiran, codiciosas, como animales fabulosos y sin rostro, las posibilidades. El desadoquinador comprendía que era ardua su tarea, pero lejos de desanimarse y ajeno a las risas y burlas de quienes lo rodeaban, comenzó con calma a desmontar la ciudad. Este cuento que vamos a hacer ahora se llama Delete, o como se diga en inglés, que es esa tecla que tienen los ordenadores que sirve para borrar. Así pues, delete, borrar. La comprobación hecha. Bien. Delete. No aprietes el botón, por Dios, no aprietes el botón. Pero lo apretaste. Tú eres así, te gusta llevar la contraria. Debería haberlo pensado antes. Y ahora, estamos aquí, sufriendo las consecuencias. Era el botón de borrar todo. Delete. Acababa de explicarte dónde estaba, te había explicado el peligro. Y se borró todo. Se borró nuestra casa, se borró nuestro tiempo, nuestro milagro. Se borró nuestro lenguaje íntimo y cómplice, único. Se borró el aire, y ya no se puede respirar. Y ahora, te decía, estamos aquí, mirándonos sin vernos, buscándonos sin reconocernos, hablando por no callar, en mitad de un laberinto de desierto. Y no hay nada, amor, nada. El cuento que viene ahora se llama El ascensor. Y dice así. El ascensor. Tiempo la última planta. No sé desde hace ya cuánto que estamos subiendo. Decidí tomar el ascensor. Dejamos atrás hace tiempo la última planta. No sé desde hace ya cuánto que estamos subiendo. Decidí tomar el ascensor. Dejamos atrás hace tiempo la última planta. No sé desde hace ya cuánto estamos subiendo. Bueno, ahora en realidad, ¿puedo tocar algo? Bueno. A continuación, me gustaría invitar al artista plástico Patricio Hidalgo, compañero en mil aventuras. Pinceles mágicos y artista imprevisible. Un fuerte aplauso para Patricio Hidalgo. Cuento se llama La Realidad. La Realidad. Alicia llega a casa desde el colegio con mucha hambre. Ha sido una mañana muy agitada. Ha ido con toda su clase y con la profesora de excursión al zoológico. Tiene mucho que contar sobre la visita, sobre las fabulosas cosas que le han pasado. Pues ha visto casi todos los animales que existen en el mundo. Y casi todos son salvajes y peligrosos, aunque los hay también de muchas clases. De pronto, Alicia exclama que esa mañana ha visto un oso polar negro. Pero Alicia, le dice su padre, pero Alicia, si era negro, no puede ser un oso polar. Los osos polares son blancos. Pues este era negro y muy grande. Pero Alicia, eso no puede ser. Pues yo lo he visto. Y ahora, además, es mi animal preferido. Alicia está bastante enfadada. Qué difícil es comprender a los adultos. Y en el zoológico, el único oso polar negro del mundo que había llegado el día anterior a la ciudad se rascaba las orejas distraído. Muchas gracias. Bueno, para este cuento tendremos doble colaboración artística de los maestros Patricio Hidalgo. Patricio, no te vayas. Y Marian López de nuevo. Patricio, Marian. Este cuento se llama El hombre que tenía una nube en la cabeza, una nube sobre la cabeza, y espero que os guste. Ya tuvo una adaptación a videocreación, a videopoema por parte de Patricio Hidalgo, y hoy no sé qué van a hacer, porque ya sabéis cómo son estos artistas. Vaya, estamos ahí, ¿no? Sí. ¿Que vaya para allá? Sí. Ahí. Vale. Ahí. Vale. Voy a un poco más. Un momento. Sí. El hombre que tenía una nube sobre la cabeza. Primero había sol, un sol precioso, radiante. Luego sombra. Luego una lluvia intensa, pero solo sobre él. El hombre estaba trabajando en su huerto cuando se percató de que tenía una nube oscura sobre la cabeza. Se dio cuenta de hecho, porque estaba lloviendo y pensó que esa lluvia le vendría bien al campo, al que él estaba cultivando y a todo el campo en general. El hombre pensó, qué curiosa situación, la lluvia cae solo sobre mí. Bueno, no solo sobre mí, pero casi. El cielo está despejado más allá de la nube que casualmente tengo sobre la cabeza. Y también pensó, es una nube pasajera. Y también, es una tormenta de verano. Pero la lluvia continuaba sobre la cabeza del hombre. No cesó en toda la mañana. La nube lo acompañaba, acompasada con sus movimientos. Bueno, cosas que pasan, discurría el hombre mientras caminaba hacia su casa, saludando a la gente que, como cada día, se iba encontrando en su trayecto. Pensó, ¿qué se le va a hacer? Pensó, no sé cómo voy a explicarlo en la taberna. No fue fácil la vida de aquel hombre a partir de ese día. Y es que, desde ese mismo momento en el huerto que os estaba contando, ese hombre, estuviera donde estuviera, en cualquier paisaje o bajo cualquier techo, e independientemente del clima que hubiese a poca distancia de él, sobre la cabeza de aquel hombre había permanentemente una nube lloviendo. Una nube lloviendo. Poneos en su lugar. Toda su vida cambió. Tuvo que alterar sus costumbres. Tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Ya os imaginaréis. Os ahorraremos contar sus penalidades. Solo deciros que limitó a las indispensables las salidas de su casa, que cada vez recibía menos visitas, que cada vez tenía menos amigos. Ya sabéis, la gente no siempre sabe ponerse en tu situación. Iban algunos años de toses y fríos bajo su inseparable paraguas y su impermeable. Iban algunos años de humedad constante y encharcamientos, y el hombre no estaba muy bien de salud. Una mañana, en casi todo igual a la mañana que os contaba al principio de esta historia, el hombre estaba también trabajando en el huerto bajo su lluvia, bajo su solitaria y persistente lluvia. Y se sintió mal, cansado, triste, enfermo. Y sin dolor, ni queja, casi sin enterarse, el hombre cayó al suelo y se murió. Cuando el corazón del hombre dejó de latir, la nube se fue como había venido. Primero había una lluvia intensa, luego sombra, luego sol, un sol precioso. Radiante. Bueno, y para cerrar esta presentación del libro Las posibilidades, quisiera invitar a una música extraordinaria con la que tengo el honor, la alegría y el orgullo de venir trabajando en los últimos tiempos, en los dos últimos años, en un proyecto que se llama Animales Heridos, en las que ella tiene la gentileza y el talento de ponerle música e interpretación a algunos de mis poemas y de mis cuentos. Es un lujo hacer camino a su lado y aprender de ella cada día. Ella es Virginia Moreno. Thank you. Este tema que vamos a hacer ahora incluye tres microrrelatos del libro Las posibilidades, y le hemos puesto de título Las oportunidades. Las oportunidades. Sucede que hablamos más de las camareras que con las camareras. De principio. Se miraron a los ojos con un deseo ardiente, tan inocente como feroz, ineludible, definitivo. Se miraron a los ojos. Se preguntaron cuánto duraría este principio. Digamos un avión, digamos ese, digamos que tú y yo. De repente, lejos, juntos. De repente, lejos, juntos. Digamos que ya no hay miedo. Digamos que hay tiempo, que hay lugar. Digamos que es posible. El cielo parece de los dos ahora, en este sueño. Míranos. Míranos aquí. Aquí no pueden atraparnos. Aquí no pueden atraparnos. Atrás. Atrás las heridas. Como un color que pudiera borrarse. O un error que se acertara a remediar. Atrás, atrás la ciudad, como un puñado de mentiras que ya no importan nada. Thank you. El cuento que vamos a hacer ahora se llama El Cazador, y si os apetece lo podéis escuchar buscando por internet Virginia Moreno, David Eloy Rodríguez, Animales Heridos. Ahí tenemos en la plataforma Bandcamp, tenemos varios temas a disposición libre y gratuita por si os apetece escucharlo. Ahí, por ejemplo, podéis escuchar este tema que se llama El Cazador. No permitas que pase el cazador. No dejes que se acerque a tu hacienda, ni que roce tu cuerpo, ni a tus hijos. No le abras la puerta de tu risa, ni le digas el sitio donde guardas tu dolor. No permitas que pase el cazador. No concedas que se instale en tus huellas, que anide en tus gestos o que susurre en tus ojos. Que no ponga en tu boca sus palabras, que no ponga en su boca tus palabras. No permitas que pase el cazador. No le hagas espacio. No le invites a tus días. No permitas que pase el cazador. Ahora está tan vivo. Usar el miedo a morir para amar. Usar el miedo a morir para saber olvidar la muerte. Llevémosle aquí, al más aquí, al buen aquí, al mejor aquí. Porque la muerte es esta. Bueno, y terminamos. Este será el último, esta será nuestra despedida. Terminamos con un relato breve. Los 50 relatos incluidos en este libro son de diferente extensión, desde muy breves, como habéis visto, hasta un poco más extenso. El que vamos a hacer ahora figura en el libro con el título de El saxofonista, pero hemos decidido cambiarle el género y el instrumento por motivos que ahora pronto, muy pronto, descubrirán. Le hemos decidido llamar La clarinetista. Esa mujer que toca el clarinete ahí, ¿la ven? Esa mujer estuvo muerta. Le metieron 10 balazos y la dieron por muerta. No sabemos lo que sucedió, un estúpido error, ¿qué importa ahora? La guardaron en el plástico y todo. Alguien, a punto de cerrar la cremallera, dijo, aquí hay calor. Y la sacaron. Y estaba viva. Y ahora. Ahora miren. Escuchen y miren. Ahora todo el bar sigue su ritmo. Siguen el ritmo con los pies, con la cabeza, con los labios, con las manos rozando los taburetes o haciendo chocar algo contra los vasos. Todos oyen con los ojos cerrados. Escuchen. Escuchen esa música. Muchas gracias.